Ahí estoy cerrando el Skype. Mucho más no puedo hacer. Creo que Matías está jugando Destiny, pero con la suerte no trabé. Ah, no importa. Igual lo estás grabándote localmente, así que lo único que pasará va a ser que te vamos a decir. ¿Qué dijiste, Martín? Te escuché como Megatron. Los auriculares hicieron ruido. Y yo voy a ser feliz de ser Megatron. Claro, vas a decir, ¡ay, qué bonito! ¡Watching! ¡Aterrorizar! Buenas gente, ¿cómo les va? Estamos acá en Explosion News Podcast número 112. Estamos en un momento atemporal de la vida donde estamos grabando con 2 semanas de anticipación. Hoy va a ser un día sin noticias, con discusiones. Tenemos acá al señor Maximiliano Carrión, como siempre. ¿Cómo estás, Maxi? Bienvenidos a la dimensión desconocida. Perfecto. Y también tenemos al señor Martín Escurra. ¿Cómo estás, Martín? Buenas, bienvenidos a un nuevo Now Loading. Disculpen, la costumbre. Perfecto. Claro, el chabón tenía el discurso preparado, era lo único que sabía decir. Claro. Es todo lo que puedes decir. Pero sí, eso era una referencia de Excel, perfecto. Y yo soy Nicolás Viegas Palermo, como siempre. Estamos acá para discutir de las cosas que nos han pedido que discutamos. Uh-huh. Pero antes, quisiera aprovechar el momento, ya que estamos los tres y es un capítulo así loco, si quieren, no sé, de volver a presentarnos rápidamente para los nuevos escuchas que cada tanto aparecen. No sé si les parece que sería adecuado. Bueno, está bien, sí. Mi nombre es Maximiliano Carrión, tengo 14 años y voy en segundo de secundaria. Perfecto. ¡Accurate! Claro. Pero no sé, me parece que es momento, ¿no? Sí, dale Martín, adelante. Yo sé que vos tenés muchas ganas de presentarte a nuestro querido público. Dale, yo me presento. Bueno, mi nombre es Martín Escurra. Soy un programador y diseñador de videojuegos de profesión. Dentro del channel de Spreadshot News me dedico más que nada a la parte de videos. A grabar los videos de YouTube que ustedes pueden disfrutar toda la semana. Muy seguido. En youtube.com/SpreadshotNewsTV. Exacto. En el puesto ubicado en la parte de atrás del teatro. Claro. Todas las semanas en el mismo Vaticanal. Básicamente. Y eso. No soy una persona demasiado interesante. Bueno, ¿vos, Maxi? Yo, como dije, me llamo Maxi. Maximiliano Carrión. Originalmente fui programador, estudié de hecho desarrollo de videojuegos junto con Nico y ahí conocimos a Martín. Ahora me estoy dedicando a algo nada que ver con lo que tiene que ver con programación y desarrollo de videojuegos. Estoy trabajando en una metalúrgica, así que como dirían en Los Simpsons, trabajamos y nos divertimos. Perfecto, siguiendo el camino de tu arcoíris. Exactamente, siguiendo el camino de mi arcoíris. Maxi es el músculo del grupo. Exactamente. Claro. Soy el Flexing Muscle. Después, bueno, me dedico por cuestiones de... Por cuestiones de hobby y de autodidactismo. Soy la persona que edita tanto el podcast como los videos de YouTube. Así que, bueno, cualquier crítica, puteada y o halago hacia la parte técnica de lo que es Spreadshot News lo dirigen hacia mi persona. Yay. Bueno, yo soy Nicolás Viegas Palermo, estudié videojuegos con Maxi, de ahí conocimos a Martín, como dijo. Ahora estoy dedicándome a desarrollo de aplicaciones, porque prefiero hacer eso antes de hacer videojuegos de Facebook de mierda. Y estoy acá más como co-conductor en el podcast y tratando de hacer presencia en las redes sociales y tener los contactos que a veces pedimos invitados y esas movidas, así que básicamente soy el que vende un poco de humo y cuando puedo grabo algunos videos y cosas también, y cada tanto pongo la casa para unos streams que hacemos cada tanto, una vez al mes más o menos, en twitch.tv/spreadshotnews, así que ese es otro de los medios que nos pueden chusmear. Nada, hay gente que ya nos sigue hace mucho, pero me pareció que era adecuado, ¿no? Hacer una reintroducción. Aplaudo la idea. Sobre todo porque nunca presentamos oficialmente a Martín en ningún lado. Es verdad, pero, sí. De hecho, sí. En el otro podcast que yo estuve, pero bueno. Sí, pero fue en medio al pasar y con amigos. Sí, fue tipo, ves. Hola, este es Martín. Martín, Mundo. Mundo, Martín. Ahí está. Hola, sí, claro. Mundo. Claro. Bueno, nada. Vamos a pasar los avisos parroquiales, señor Maxi. Sí, en realidad estaban adentro del Quick Shot, pero vamos a hacerlos acá porque ya fue. Sí. Tenemos los parroquiales youtubenses de la semana, esta que está pasando ahora, que no es la que estamos grabando porque es un quilombo temporal. Usted no tiene que preocuparse por eso. La cuestión es que esta semana salió el Slender de Arrival parte número 6. Es la parte que más me costó editar de toda mi vida editatil de las cosas que edito. Justamente el subtítulo que ha puesto por mí no está en YouTube. Se llama Bienvenidos a 1912 Edition. Among the Sleep parte número 3. Teddy es mi refugio Edition. Y Dreadout parte 2. La escuelita china se repone a la noche Edition. Esos son los tres videos que van a estar disponibles durante esta semana que están escuchando el podcast. Si lo escuchan en otro momento de otras semanas futuras, no van a ser esos videos los que estén disponibles. Van a haber muchos más, seguramente. Bueno, van a estar disponibles también, no es que los sacamos después de una semana. Claro, no es que vamos a decir, esta claro. semana están estos, los bajamos a la mierda y ponemos otros tres. No, gente, quedan archivados infinitamente en la nube de YouTube. Claro, los chabones tenían tipo medio giga de almacenamiento. Pero bueno... Claro. Bueno, dado que no tenemos básicamente nada más que decir, vamos a pasar a la main quest de este capítulo, que como dijimos, vamos a discutir todas las cosas que nos han mandado para debatir y charlar. Así que vamos allí. Y bueno, ahora, como decíamos, vamos a estar acá revisando todo lo que nos mandaron. Vamos a empezar con una pregunta milenaria que tenemos anotada del señor Ramarossi. Sí. Que básicamente no la encaramos nunca porque es estúpidamente gigante y abarcativa. Vamos a ver qué sale y continuar con nuestro camino. Básicamente nos preguntó cuál era el balance perfecto entre historia, gráfico, jugabilidad, ambientación, etcétera. Así, esa es la pregunta. Si lo supiéramos, creo que seríamos millonarios todos y estaríamos como dueños de EA o algo así. Sí. Pero vamos a ver qué sale de un pequeño debate. También dice, ¿cuándo se pueden perdonar gráficos horribles con una historia bien llevada o una historia pedorra con una jugabilidad entretenida? Pregunta. Sobre la última parte diría que en el Destiny, pero bueno, no importa. Básicamente esto, ¿cuál es para nosotros, digamos, un buen balance entre los distintos elementos que arman un juego de hoy en día? Martín, adelante. Ah, es una pregunta complicada, sobre todo porque no todas esas partes son necesarias para que un juego funcione. No, correcto. Bueno, para ese lado va la segunda parte de la pregunta, ¿no? Sí, pero a ver, vos decís historia, no todos los juegos buenos tienen que tener historia. No. Ambientación, no todos los juegos buenos tienen que tener ambientación. Gráficos, puede ser un juego muy simple con cuadrados. A ver, Thomas Was Alone eran todos cuadrados y el juego es de la sí. hostia. Es todo muy relativo. Yo creo por ahí que es más un tema de que necesitas tener por lo menos dos de las cuatro cosas. De vuelta, volviendo al ejemplo de Thomas Was Alone. Vos tenés una jugabilidad muy buena y una historia muy buena. No tenés una ambientación realmente y no tenés gráficos, pero el juego funciona. Claro. Entonces, yo creo que no es tanto un tema de balance, sino es un tema de que necesitas tener un mínimo de algo para que el juego funcione como tal. Claro. Sí, sí. Sí, entiendo. Sí, en cierta forma comparto eso, porque de hecho... Cuando vos te fijas, digamos, en los grandes ejemplos de juegos y demás, usualmente siempre se destaca por encima de todo dos o tres factores de estos que menciona justamente Rama. Que, por ejemplo, BioShock Infinite, todo el mundo sobre BioShock Infinite habla sobre la historia y la ambientación. Sin embargo, cuando hablan sobre el gameplay dicen que es de mediocre para abajo y por supuesto, gráficamente también se ve muy bien, ¿no? Pero digamos, uh-huh, lo que más se destaca del BioShock Infinite puntualmente son la historia y la ambientación del juego. Entonces, me parece que Martín tiene algo de razón cuando dice que si uno puede agarrar y, digamos, llevar al límite o llevar a su máxima expresión dos o tres factores de estos que mencionó Rama acá, me parece que vos estás, digamos, dentro de todo asegurándote de que vas a tener una buena experiencia. Por supuesto que si está totalmente vacío de las otras dos cosas, no sé qué tanto se pueda sostener por su propio peso, pero sí me parece que teniendo algunos de estos factores muy por encima de la media y con el resto, digamos, rellenás, es como que podés tener una buena experiencia. Sí, yo creo que de movida se nota que hay que poner las cosas en servicio al tipo de juego que es, ¿no? Sea por el género también, o por los elementos propios que quiere tener el juego. Entonces, por ejemplo, mucha gente halagó el arte del Braid, por ejemplo. A mí no me gusta, pero bla. Está muy bien en servicio al tipo de gameplay que tiene, digamos, los elementos son muy icónicos y muy descriptivos. Y es un juego que, aunque tiene un final y cosas así que te cuentan una historia heavy, el gameplay solo ya se podría sostener con lo que tiene, ¿no? Sí. O sea, es un juego de puzzles. Y después, no sé, por otro lado, como dije, estoy jugando el Destiny y tiene una historia que está contada más para el orto que a propósito. Y tiene una... es muy genérica la historia en sí. Y sin embargo el gameplay es tan divertido y tan entretenido, más bien, ni siquiera diría divertido, que te es llevadero. Sí quisiera decir que, aunque no está mencionado acá la diversión, ¿no? Como factor, dice, sí, etcétera. Hay una discusión siempre ongoing de si los juegos tienen que ser divertidos o no. Y en mi opinión no tienen que ser divertidos en sí. Pueden ser entretenidos. Tienen que ser juegos que son serios y son, los considero juegos y los puedo considerar buenos según que también desarrollan lo que quieren mostrarte, ¿no? Sí. Dale, Martín. Sí, sí. Que estoy de acuerdo con lo que dice Nico. No tienen por qué ser divertidos. En mi opinión, tienen que ser una experiencia. Tienen que dejarte algo después. Ese algo después puede haber sido que te divertiste, haciendo, claro, que el juego en efecto sea divertido. Pero puede ser cualquier otra cosa, puede ser un pensamiento, puede ser una idea, puede ser un concepto que a vos no se te había ocurrido antes de jugar el juego. Para mí eso es lo que hace también un juego bueno, que sea una experiencia que te deje algo. Sí, sí, sí, comparto totalmente. Y volviendo por ahí un poco a lo que decías vos, Nico, antes sobre el tema de dependiendo del género, fíjate vos que En la gran mayoría de los casos eso es cierto. Sin embargo, vuelvo a traer el ejemplo del BioShock Infinite y del gameplay del BioShock Infinite puntualmente, porque estamos hablando de un FPS, y en un FPS influye mucho el factor mecánicas y el factor jugabilidad también en la experiencia completa. A pesar de que el juego tiene una muy buena historia y una excelente ambientación y se ve muy lindo, todo el mundo criticó, y bastante duramente, por lo menos por lo que yo escuché. No lo jugué el juego, así que no puedo opinar de primera mano, pero sí las críticas en general apuntaban a que el gameplay era de mediocre para abajo. O sea, como mecánicas de shooter era bastante lacking. Sí, digamos que en particular el BioShock siempre fue una saga que quiso salirse del estándar del shooter, ¿no? O sea, obviamente estaba generalizando y no puedo abarcar absolutamente todo con eso. Pero igualmente, sí, en los podcasts y eso que escuché yo, la crítica más grande no fue que el shooting no fuera sólido en sí, sino que la historia era tan buena y la ambientación era tan buena que hubieran preferido que no sea un shooter. Esa era la crítica que escuché yo. Okay. Igual nada, es un caso en particular y sí, no, obvio, no importa. Digamos, no hay un balance perfecto. Creo que todos concordamos que depende mucho de qué quiere hacer el juego, ¿no? Totalmente, sí. Y cómo. Y creo que todos hemos tenido ejemplos de distintos juegos con distintos niveles de historia, gráfico, jugabilidad que nos han gustado. Históricamente siempre me gustaron más los juegos con con buena historia, pero hoy en día encuentro que estoy disfrutando mucho más jugar con distintas mecánicas. Entonces, los gustos van cambiando y es como que el balance que uno busca también. Sí, y justamente atando esta pregunta con la segunda parte de cuándo se pueden perdonar gráficos horribles con una historia bien llevada y viceversa. En mi caso, por ejemplo, yo el Bayonetta, tanto el 1 como aparentemente el 2, no sé porque todavía no jugué el juego completo, pero en el Bayonetta 1 lo primordial y lo principal y lo que está, digamos, en foco durante todo el juego es el gameplay. O sea, las mecánicas del juego son lo que hace al juego, básicamente. Y la verdad que la historia sí, está contada de una forma pedorra, es un quilombo de entender porque hicieron cualquier cosa, está narrativamente pésimamente explicada, no lleva para ninguna parte, salvo que te dediques, no sé, días a intentar entender cómo carajo te la explicaron. Y, sin embargo, me pareció totalmente accesoria e irrelevante y el juego lo disfruté como nunca. Y bueno, la cuestión está en que para mí es... Hoy en día sigue siendo el mejor Hack and Slash de la generación anterior. Puede ser. ¿Algún otro comentario, Martín? No realmente. Respecto a la segunda pregunta, está muy atada a la primera. Depende del tipo de juego. Sí. Justamente como dijo Maxi ahí, vos de un Hack and Slash no esperás realmente que sea una obra shakespeariana. Porque te cagarías en vole. Vos lo que querés es una razón para tener que estar cortando cabezas. Punto. Ojo, podríamos hacer un hack and slash de, no sé, de Hamlet y ver qué pasa. Pero bueno, con él. Habría que probar. Patente pendiente. Claro. No, para cerrar diría que mucha gente ha dicho anecdóticamente, por ejemplo, que el Metal Gear es un embole porque tiene 8000 horas de cinemática y poco gameplay. Pero lo que no se da cuenta esa gente... le guste o no importa, es que eso es el Metal Gear. Las cinemáticas excesivas son parte intrínseca del juego y si a vos te gusta el Metal Gear es porque te gusta comerte esas horas de cinemáticas. Son el sello de la franquicia, tal cual. O sea, nada, sí. Está en servicio del producto final, que es el Metal Gear. No está en servicio de ser un juego divertido o en servicio de ser un juego de espía. En ese tipo, está en servicio de contarte la historia de Snake. Bueno. Sí, eso. Pero eso es como decir que no te gustan los juegos de pelea porque estás peleando contra un solo personaje todo el tiempo. Claro. No, si querés pelear contra un millón, andá a jugar Dynasty Warriors. No tiene nada que ver con el juego. Obvio. El Metal Gear es un caso muy excepcional, por eso lo decía, ¿no? No hay muchos juegos que lo encaren así también. No, sí. Pero bueno. Vamos a pasar entonces a la segunda, al segundo set de preguntas que tenemos de parte de Matías Paz. ¿Querés que son como 6000? Sí. Todas las mandó por Twitter, cabe aclarar esto. Bien. Eso es @spreadshotnews para la gente que esté en correcto. Dicha red social. ¿Querés chusmearlo vos, Maxi, a ver qué dice? Dale, cómo no. Matías Paz nos mandó lo siguiente. Dice, redes sociales en el gaming. Juegos virales que utilizan las existentes... asumo que se refiere a las existentes plataformas o plataformas dedicadas para los gamers. Eso por un lado. O sea, que supongo que se refiere a qué relevancia o qué papel cumplen las redes sociales en el gaming. Y asumo que como ejemplo quizá podríamos poner de un lado Miiverse, que es como una red social dedicada al gaming exclusiva de una consola como es Nintendo. Uh-huh. Mejor dicho, una plataforma como es Nintendo. Y del otro lado que tenés Facebook, Twitter, la integración de esas redes sociales a las consolas de hoy en día, el hecho de poder subir videos directamente desde la consola YouTube y todo ese tipo de cosas. Por el hecho de que mencionaron los juegos virales, imagino que va más por el lado del Farmville y eso. La verdad es que no hay una pregunta en esa oración, así que es difícil de dilucidar lo que quiere decir. Pero yo diría que los juegos tipo Facebook estándar están decayendo, gracias a Dios. Uh-huh. Por desgracia están medio renaciendo algo similar en mobile, pero no es tan invasivo en general. Sobre todo desde que está el Game Center en iPhone y la parte de juegos en Google, que no me sale el nombre, pero bueno, la sección de juegos de Android. Sí, pero tiene aparte, digamos, una librería propia de manejo de achievements y eso, digo. Desde que están esas dos plataformas, como que ya no comparten siempre en Facebook todos esos juegos de por sí. O sea, no te piden compartir en Facebook porque ya los juegos logran un exposure a través de los celulares. Entonces, si yo me meto al store de Google, me va a decir, todos estos amigos tuyos juegan estos juegos, ¿me entendés? Y esa es la publicidad que necesitaban. Entonces ya no se está viralizando tanto de prepo, ya no es necesario que te lo veas con Facebook en esos juegos, sino que te lo veas con estas otras cuentas, que me parecen menos invasivas porque están dedicadas para eso. Ojalá que se mueran todos los juegos de Facebook. Eso es lo único que tengo para decir al respecto. Bien. ¿Martín? ¿Vos, Martín? Sí. Con respecto a eso también hay una realidad, y que es que el público está madurando junto con esa industria. Lo que antes era como el Farmville, como todo eso de puedo compartir en Facebook para tener X cosita, qué buena onda. Ya la gente se está dando cuenta que es molesto. En el último juego mobile que yo estuve involucrado directamente, los producers querían agregar ese tipo de cosas. Y en los playtests, todos los playtests nos decían, este tipo de juego yo lo borro. Veo que me fuerza a compartir cosas en Facebook y lo borro. No lo juego nunca más en toda mi vida. ¿Entendés? La gente ya sabe darse cuenta cuando un juego es un money grind, en reglas generales. Tomó su tiempo, claro, tomó su tiempo, pero la gente aprendió y se dio cuenta de cómo influye eso sobre, no solamente sobre vos, sino que también sobre todo el resto de tus contactos, porque te hace el ser más odiado del planeta cuando mandas esas invitaciones. Claro, entonces ya llegó un punto que en lugar de viralizar positivamente como hacía antes, está desviralizando, si se quiere. Claro. Claro. Pero bueno, creo que gracias a Dios eso sí está aflojando un poco. Y los juegos esos en sí están empezando a buscar más innovación por el gameplay que solo ser molestos. Y eso el problema, también es bueno. El problema es que ahora están cambiando eso por el Rise of the Free-to-Play, porque en mobile es casi endémica la aparición de juegos, entre comillas, free-to-play, que buscan, como la gran mayoría de los juegos, buscan por dos semanas estar en el tope y intentar chuparle la guita a la mayor cantidad de personas posibles y después irse contentos a correr por el campo los desarrolladores y decir, sí, somos ricos. Sí, para cerrar el tema quiero decir que hoy en día $700,000 por día el juego de los Kardashian, así que vamos a dejarlo ahí y decir que la humanidad es una mierda. La defensa descansa. Sí. La siguiente pregunta, y estas sí son preguntas, así que vamos a poder discutirlas de forma más concreta y concisa. Arranca diciendo, ¿qué son las Game Jams? ¿En qué consisten? ¿Qué surge de ellas? ¿Y si tenemos algún tipo de experiencia en alguna y cómo nos fue? Vamos a arrancar por el principio. ¿Qué son las Game Jams? Bien, las Game Jams son competencias que tienen duraciones definidas entre, en general, un día y dos semanas como mucho. Hay algunas más largas, hay algunas de un año, eso es un tema aparte. Y tienen como objetivo incentivar el desarrollo de juegos. En general se propone una temática, a veces es libre. Y se suele establecer una especie de competencia amistosa que no necesariamente tiene algún tipo de premio. Pero a veces y que no necesariamente es amistosa a veces. También. pero bueno, la cuestión es que el objetivo es que la gente haga juegos, ¿no? En general es el objetivo principal de las Game Jams puras, digamos. Hay otras que son patrocinadas, que son más shows, ¿no? Uh-huh. Y nada, básicamente se hacen todo el tiempo. Hay páginas donde uno puede ir y ver cuáles son las que están ongoing. Después de última la puedo buscar y lo ponemos en el sitio. Pero básicamente suelen ser de una o dos semanas las más comunes. Y casi siempre se propone un tema, la gente desarrolla sobre eso y se vota el ganador. Y lo lindo de eso es que todos los ganadores suelen tener una exposure en lo que es no solo redes sociales y eso, sino también en los medios de videojuegos. Entonces es como que a nivel desarrollador está bueno participar en una Game Jam porque te hace ser conocido y te hace tener feedback de la gente y ver lo que la gente opina de lo que vos haces. Y te hace sacar productos, porque es difícil a veces. Si estás haciendo algo y no lo puliste al máximo, sacarlo. Y esto tiene una fecha límite y te obliga a sacarlo. Es lindo, es una sensación copada. Sí, estás laburando con un deadline y eso hace que para mal o para bien, termines laburando sí. sabiendo que tiene una fecha de cierre lo que estás haciendo. Así es. Dicen y después, que bueno, las limitaciones incentivan a la creatividad, ¿no? Sí, exactamente. Y ustedes dos, porque yo la verdad no tengo experiencia con ninguna Game Jam. ¿Ustedes tienen alguna experiencia de Game Jam? Yo sé que vos sí tenés, Nico, pero vos, Martín, ¿tenés alguna experiencia con una Game Jam? No, la realidad es que no. Estuve a punto de participar de una, de hecho había realizado toda la documentación y había empezado con una parte del juego que íbamos a hacer con un amigo, pero al final él se bajó, yo me deprimí y no pasó nada. Yay, suele pasar. Sí, yo participé de varias Codear, que eran las que se hacían acá, que medio desaparecieron, y bueno, de ahí salió el juego de Rise and Fall of Mecaperon, ¿no? Tipo, de una de esas que quiso ser mediática, entonces en vez de proponer un desafío interesante, dijo, hagan juegos de Perón. Y hicimos un juego de Perón. La cuestión es que participé de varias, casi siempre uno saca algo que ni siquiera es lo que tenía. O sea, uno piensa, un juego que puede hacer en tanto tiempo. Y en general lo puedes hacer en tanto tiempo, pero no contás con que laburás 8 horas al día. Y con que tipo tenés que dormir y tenés que relajarte un toque y cumpleaños tu mejor amigo y cosas así. Y es como, bueno, sí, mira, hice medio juego del que quería hacer y sale. Y por ahí gusta, por ahí no, pero está bueno hacer algo, ¿no? Te incentiva, claro. y es interesante. La verdad es que fuera de los Game Jams no hice juegos, básicamente. Y soy una persona que quiere hacer juegos. Así que claramente es una buena forma de incentivarse a laburar en eso. A full. Bien, tercer batch de preguntas. Dice: Idle Games, ¿qué son? ¿Por qué se volvieron tan populares? ¿Cuál es la fórmula del éxito? ¿Y hay algún exponente para remarcar? La verdad que no tengo ni la más pálida idea de qué son los Idle Games. No sé si con todos esos. Ah, ok, bien. No sabía que se llamaban así, de hecho. Me enteré el otro día, no te preocupes. Bien, perfecto. Martín, ¿vos conocés más al respecto, quizás? Yo caí presa del cookie clicker por mucho yo tiempo. Yo también. Vale, bien. Caímos. Yo caí tipo un día y fue como... Ah, no, yo estuve como dos semanas. Yo estuve un mes que yo lo dejaba en el trabajo, bueno, prendido listo, con un autoclicker. Claro, estamos hablando con el presidente de Cookie Clicker Incorporated. No, yo llegué a tener todos los achievements en su momento cuando estaba jugando. Estás enfermo. Tenía el achievement de haber cliqueado 7777 Golden Cookies. No, bueno, estás en pedo. Quiero desafiar a Platinuti a que haga eso. El señor Falduti, que siempre platina todos los juegos, quiero que haga eso y que nos mande un screenshot para contrarrestar lo que hizo Martín. Lo peor es que creo que tengo el save todavía, pues te dejaban grabarlo en un en una cosa, creo que lo tengo guardado en mi mail, después lo voy a buscar. Perfecto, bueno. Si lo conseguís y podés sacarle un screenshot para comprobar la veracidad de los hechos, lo desafiamos al señor Falduti a que te gane. Entonces hagamos una suerte de think tank o un tanque de pensamiento y tratemos de sacar qué son y por qué se volvieron populares y, entre comillas, cuál es la fórmula del éxito. La fórmula del éxito, que se la metan en el orto, de nuevo, seríamos millonarios si la tuviéramos, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué son? Son juegos que podés dejar sin atender, digamos. No me sale el nombre en español, pero es como unattended, ¿no? Como cuando instalabas Windows y te ibas a tomar un café y volvías, ¿viste? Que tenía la versión de AFK. Sí, ponele. Entonces, son particularmente exitosos en ámbitos de trabajo. Uno suele dejarlos haciendo cosas. Creo que los más interesantes, aunque a mí no me gustaban históricamente, porque siempre un juego que no tenga absolutamente ningún tipo de gráficos me parecía medio choto, pero gráficos en tiempo real, digo. Pero sí, el Logame y el Travian y todos esos eran los más grandes exponentes de antes. Que básicamente esqueduleabas cosas y volvías al rato y veías qué había pasado con lo que habías hecho. Pregunta. ¿El de Mountain se podría considerar un idle game? Me parece que no tenés ninguna acción directa sobre el juego. Yo no lo jugué. De hecho, lo único que haces es seleccionar cuál es tu montaña y nada más. Eso es el único input que tenés. Eso no es un juego. Bien, perfecto. No tiene, gracias por aclararlo. No tiene condiciones ni de derrota ni de victoria ni nada. O sea, aun cuando técnicamente no podrías perder en el logame, vos podés ganar y perder recursos, digamos. Uh-huh. Tenés un progreso traqueable. Bien. The Mountain es una simulación que corre sola. Gracias, quería que dejáramos en claro eso, nada más. Listo, ahora podemos seguir. En cuanto a por qué se volvieron tan populares, sí, bueno, ya Nico lo dijo recién, el ámbito de trabajo hace que uno intente siempre buscar distracciones y cualquier otro lugar donde perder el tiempo que no sea su labor y ser productivo. Uh-huh. Entonces, uno recurre a la internet, fuente de sabiduría y todo placer, y encuentra cosas como Quick Clicker y ese tipo de cosas donde uno dice, excelente, puedo ignorar todo mi día y dedicarme pura y exclusivamente a esto y no hacer absolutamente nada, ¡qué genial! Y así es como logran el éxito. Y en cuanto a los exponentes, para remarcar, como ya lo dijimos, Ogain, Quickie Clicker, Travian era el que habías dicho vos también, Nico. Travian. Uno parecido a Ogain, pero medio medievaloide, digamos. No conozco mucho, pero un amigo lo jugaba. Bien. Y bueno, y eso. La última serie de preguntas dice: ¿qué les parecen los news games? ¿Cuál es su propósito? ¿Y algún juego de esos les llamó la atención por calidad o concepto? No sé cuáles son los news. Yo tampoco. Somos tres. Martín. Perfecto. Bien. Excelente. Rápido, vamos a googlear a ver si sabemos cuáles son y nunca supimos el nombre, que es probable. Son un género de videojuegos que intentan aplicar principios periodísticos a la creación de un juego. Son los que pueden caer en múltiples categorías, incluyendo eventos eventos recientes, documentales, simulaciones de sistemas y puzzle and quiz game. Este género usualmente se basa en conceptos reales, temas o historias, pero los juegos pueden ser híbridas representaciones de una research original, ofreciéndole a los jugadores una experiencia ficticia basado en eventos de la vida real. Sí, no estoy familiarizado con el género, la verdad. Suena a que serían estilo quizás aventura gráfica o de texto, ¿no? Uh-huh. Pero no sé, parece ser que va por el marco de los serious games, entre comillas. Por la descripción parecería como que se utilizan marcos reales para historias ficticias, o sea, un poco como hizo Metal Gear Solid tanto en el 1 como en el 3, de poner un marco del mundo real y de la vida real y adentro meterle una historia totalmente ficticia e inventada, por ejemplo, lo que era en el Metal Gear Solid 3. Estos parece que se centran en la historia en claro, cuestión. Por ahí sí, no es tanto el hecho de poner un marco, sino el hecho de basar el juego o las mecánicas inclusive en eventos o ese tipo de cosas. La verdad que no conozco ningún ejemplo puntual de juegos que hayan hecho eso, salvo, bueno, casos anecdóticos como decíamos recién, pero son más que nada window dressing, si querés, o digamos, para dar un marco histórico a un juego que tiene totalmente cosas ficticias metidas adentro, como son los Metal Gear Solid, que es el único caso que conozco yo que realiza, que hace eso. No sé decir la verdad, así que vamos a dejar esa pregunta sin responder. Sí, de última, si Matías tiene algún juego que hace referencia a esto y demás, o conoce un poco sobre el tema, que nos mande links o cosas para poder investigar, lo leemos, lo vemos y de última le damos nuestra opinión al respecto, pero sin conocer un poco más en profundidad de qué son y de qué tratan, la verdad que no podemos hacer mucho más que eso. Y sí. Pero bueno, quedó en evidencia que esto no está ensayado, así que estamos todos acá al filo del asiento viendo qué se viene. Martín, ¿querés leer las preguntas que nos mandó Santi Federiconi? Sí, me encantaría. Santi Federiconi nos mandó como primera pregunta: ¿cómo es ser desarrollador de videojuegos en Argentina? ¿Sirve? ¿No? ¿La idea es irse afuera? Lo que gustemos. Bueno, es una pregunta complicada, sobre todo por el marco en el que nuestro país suele encontrarse. En cuanto al tema del desarrollo de videojuegos en Argentina, hoy en día, y a pesar de no estar metido de lleno en la industria, por lo menos yo, me parece que hay un poco más de posibilidades de lo que había hace 5, 6, 7 años atrás en cuanto a lo que es desarrollo. O sea, como que hay más lugares que están buscando hacer desarrollo. Por ahí no propios, pero sí que están buscando hacer desarrollo de videojuegos. Sí, yo creo que hay más lugares chicos. Hubo como un boom cuando estaba Gameloft muy presente en la industria local. Había surgido Sabarasa, había otras empresas así. Y como que todas crecieron hasta un punto en el que de golpe tuvieron una reducción inmediata cuando no empezó a garparles tanto, ¿no? También y de golpe como el que 2001 y todo lo demás, ¿no? Porque eso también fue bastante después de esto. En el 2001 no había casi nada acá de eso, me parece. Sí, pues, no sé, pero creo que no, yo tenía 15 años, no tengo idea de nada. Pero bueno, la cuestión es que cuando empezaron a separarse estas empresas grandes, salieron bastantes empresas independientes, gente que empezó a laburar freelance para afuera y quizás después fundó una mini empresita o laburó en pequeños grupos de trabajo. Hay como una... Está la comunidad, ¿no? Que originalmente era la ADVA y ahora es la Dual, que es la de Latinoamérica, ¿no? Sí. Y básicamente hay mucho de independiente, si querés... ir por la parte del desarrollo propio, digamos, de ideas propias, y después tenés mucho de laburo tercerizado para afuera y desarrollo de juegos tipo Facebook y Black, es lo que me parece que está bueno evitar personalmente. No, yo dejé la industria de los videojuegos porque acá no me incentiva mucho a laburar en ella. Creo que prefiero tratar de hacer juegos en mi tiempo libre y fallar miserablemente que laburar en las empresas que hay acá, medianas y grandes. Las chiquitas prometen bastante, pero hay que encontrar una en la que uno esté cómodo y es un riesgo como toda startup y toda la bola. Esa es mi opinión. Yo sé que Martín está más relacionado con la industria hoy en día porque es game designer y toda la bola. No sé si tendrá alguna opinión más armada. Sí, mira, como opinión, la realidad es que la industria de videojuegos en Argentina acá existe, no es necesariamente mala, es muy money driven, no sabría decirlo en español. Sí, o sea, buscan, direccionada buscan, hacia la plata. Claro, buscan más el billete que hacer un buen juego. Sí. Lo cual es una lástima y es algo que capitalista, realmente, digamos. Claro, es muy capitalista, es muy de buscar una forma de aprovechar el momento y la industria y no tanto por amor al arte, entre comillas. Si nadie buscan te va a hacer lo que un Tetris, pega, digamos. De nadie hecho, va a hacer un Tetris, digo. Claro, nadie va a hacer algo que se salga un poco de la norma. Para que sea una idea, En uno de los últimos proyectos donde yo estuve involucrado, del cual yo me terminé yendo, no voy a dar nombres porque tengo conocidos igual que están trabajando ahí y yo los sigo bancando, pero el producer agarraba y decía, bueno, Clash of Clans tiene éxito, hagamos un Clash of Clans. Y yo le decía, pero ya existe el Clash of Clans, ya está ahí, lo podés jugar. Sí. No, sí, pero tiene éxito, hagamos otro. ¿Entendés? Y era, bueno, tengo esta duda sobre diseño, ¿cómo te gustaría encarar? Mira Clash of Clans. No, pero no vamos a hacer el mismo juego. Sí, hagan el mismo juego. Vos mira Clash of Clans y haces lo mismo. Claro. No. Ok, no, sí. Bueno, no sirve. No está bueno eso. No está bueno eso. Más vale. Sí. Así que bueno, de respecto a lo ideal es irse afuera, mi idea, mi sueño, mi objetivo en la vida es eventualmente irme afuera. Yo apunto a eso. Sí, yo creo particularmente que uno puede hacer los juegos que quiere acá si se limita a juegos independientes de producción propia a pulmón, digamos, y que aún si se quedase acá probablemente tendría que viajar y hacer bastante campaña en el mundo, digamos, viajando a la GDC, viajando a eventos de juegos independientes y si todo le sale súper bien a la E3 y toda la bola, ¿no? Sí. La empresa de videojuegos es muy globalizada y tiene una sede muy importante en Estados Unidos, otra en Europa y otra en Japón. Y esos son los puntos principales donde tenés que enfocarte para los tres poder mercados. Ser exitoso. Son los tres mercados más grandes. Pero creo, honestamente, que uno puede tener éxito haciendo juegos de un scope, digamos, de una ambición limitada por los recursos que tenemos, ¿no? Si uno quiere hacer juegos super triple A, hay que irse afuera. Por ahora no hay otra opción. Sí, tal cual. Y en ese caso les recomiendo Europa, porque me parece más copado. Pero... y porque está la gente que hace juegos, en mi opinión, más inventivos hoy en día. Como que tratan más de hacer buenos juegos que de apelar a un mercado, en mi opinión. Pero bueno, no sé. Está por bien, mí, sí. Quédense y ayuden al país, loco. What happened? Bueno, ¿y la segunda pregunta, Martín? Y la segunda pregunta es, ¿qué opinan sobre las exclusividades? ¿Tienen que desaparecer? ¿Están bien? ¿Qué opinas? Yo personalmente, ¿qué opino? Sí, uh-huh. Voy a ser honesto, me gustan las exclusividades. Bien. Está bien. O sea que para vos está bien que existan y tienen razón de existir. Tienen su razón de existir. A mí me gustan. Me gusta... O sea, yo soy muy de Nintendo desde siempre. Soy el primero en admitir los errores que han cometido en el camino. No los idealizo de ninguna manera, como empresa y como entidad. Pero a mí me gusta la idea... El Bayonetta 2, por ejemplo, que hace exclusivo de Wii U. A mí me gusta eso. Mucha gente me va a odiar por lo que estoy diciendo, incluyendo a Matías, que vive al lado mío. Pero a mí me gusta que sea el concepto de... yo banqué a esta empresa logró hacer este juego para lo que bancamos a esa empresa. Uh-huh. Ok, sí. Es algo muy personal y puedo entender a la gente que piense que es una mierda. También es cierto que si vos sacás las exclusividades, muy pronto terminás con un monopolio. Sí, por un lado eso, y por el otro lado también el hecho de que la gran mayoría de las exclusividades vengan de estudios que son... ya forman parte, digamos, del riñón de cada una de las empresas. Ejemplo puntual, Sony con hoy en día Naughty Dog o Guerrilla o Santa Mónica, Microsoft con el estudio este que hace el Forza, que no me acuerdo el nombre, creo que se llama Turn 10 o algo así, los estudios 343, que son los que hacen los Halo, Bungie en su momento que hacía los Halo. Que a pesar de no pertenecer a Microsoft, tuvieron una relación muy cercana durante mucho tiempo. Me parece que el hecho de tener las exclusividades es lo que hoy en día, primero, las empresas necesitan, no solamente para mover consolas, sino también para demostrar lo que los desarrolladores third party no pueden hacer con la consola, porque... Por supuesto, como todos sabemos, cada consola, por más que hoy en día la arquitectura sea similar, hablando puntualmente de la última generación junto con la PC, todos sabemos que tiene cada una su vuelta particular y muy probablemente los desarrolladores que hacen juegos para varias plataformas a la vez no puedan exprimirle ese extra a cada uno de los juegos. Entonces ahí es donde entran las exclusividades, donde, por ejemplo, ves un modelo 3D del nuevo Nathan Drake del Uncharted 4 y decís, a la recontra mierda, qué carajo le metieron a esta consola. Claro. Y después te encontrás con cosas como, por ejemplo, en contraposición te encontrás con cosas como la que dice Ubisoft, que dice, no, a nosotros no nos importa la resolución y vamos a hacer 30 FPS. Entonces, por ese lado me parece que está bueno que existan las exclusividades. Ayuda al negocio de las consolas que existan las exclusividades, porque justamente en base a eso hoy en día se está definiendo quién compra qué consola. O sea, hoy en día las exclusividades para las consolas tienen más relevancia que nunca. Yo creo personalmente que las exclusividades son la forma de las empresas de establecer a quién apunta su consola y el tipo de juegos que esperan que estén en las mismas, digamos. Es como una forma de la empresa de comunicar la identidad de su consola. Y como tal, me parece que son una herramienta muy útil, ¿no? Es como que yo sé que Sony es consciente de que la saga Souls es muy importante y decidió hacer este Bloodborne, ¿no? Siguiendo la vena del Demon's Souls original. Y dijo, mi consola es para gente hardcore que juega juegos difíciles. Más allá de que tenga juegos que no son así, digo, es como plantea esa identidad para Sony, ¿no? Y Nintendo siempre va para el lado de la diversión en general. Siempre me pareció curioso la adquisición del Bayonetta 2. Sin embargo, lo considero un juego que sigue siendo divertido, aunque no sea quizás tan infantil como de visual como los juegos de Nintendo en general. No es tan amigable a la familia, digamos. Es como que Nintendo dijo, trato de abarcar todo el gameplay divertido, ¿no? Esa es la imagen que me llegó a mí. Me parece que es una herramienta de comunicación, digamos, las exclusivas, y que como tal está muy bien. Sin embargo, debo admitir que siempre me hinchó un poco las bolas cuando se separa una saga en varias consolas. Una saga, sí. Digamos, por ejemplo, Mass Effect, ¿sí? Salió el 1 en Xbox y cuando finalmente salió el 2 en Play 3 no podía salir el 1. Y es tipo, es una mierda eso. Eventualmente lo sacaron, pero es un garrón cuando pasa eso de que no puedes tener la experiencia completa porque contratos. Pero eso ya es un tema aparte, digamos, ¿no? Sí, igualmente, justamente como vos decías, fíjate que no es el caso puntual de un estudio interno. O sea, vos sabés que en tu puta vida vas a poder jugar un Uncharted en PC. Sabés que en tu puta vida vas a poder jugar un Demon's Souls en PC o en Xbox. Banco más, honestamente, como decía, ¿no? Yo banco más las exclusivas cuando son una herramienta de la empresa, ¿no? Cuando es tipo Sony está haciendo este juego, que cuando ponen plata para la exclusividad. Por ejemplo, el Rise of the Tomb Raider. Esas son temporales igual, ¿no? Pero que es debatible. O sea, es un contrato y eventualmente lo vas a tener. Bla. Sí. Pero cuando alguien pone plata para que sea exclusivo algo, no me copa. Nintendo puso plata para Bayonetta 2, si no, probablemente no se hubiera hecho. Entonces, no, es un caso. Probablemente no se hubiera hecho, no hubiera existido directamente. O sea, eso es tipo, bueno, rescató el juego y lo hizo exclusivo, está bien. Sí. Pero si me decís, va a salir el Destiny en todos lados y mañana Sony dice es exclusivo, ¿me entendés? Eso es una mierda. Sí, entiendo. Y lo del Tomb Raider en particular fue medio mierda porque se anunció para todo y de golpe era exclusivo temporal. Y eso es una mierda también. Pero bueno. Sí. Bla. No me parecen mal siempre y cuando sean de first party o third party bajo un contrato que incluya toda la franquicia. Esa es mi opinión. ¿Entendés? Sí, que no termine pasando como por ejemplo pasó, como bien dijiste vos, Nico, en el Mass Effect. O por ejemplo, caso puntual, el Metal Gear Solid 4. O sea, si tuviera que salir una colección entre comillas completa para PC de todos los juegos, sabemos que existe el Metal Gear Solid para PC, existió. El Metal Gear Solid 2, pésimamente porteado, existió. El 3 y el 4 no. El 3 y el 4 no existieron. Y ahora, teóricamente, el Ground Zeroes y el... mejor dicho, teóricamente no. El Ground Zeroes y el Phantom Pain van a terminar saliendo para PC. O sea que, es como que si querés jugar todos los juegos, tenés que tener una consola de Sony y una PC. Por ejemplo, eso, si lo querés jugar en PC. El Metal Gear es un caso muy particular porque es una saga que pasó de MSX y SNES a PlayStation y se quedó ahí. Y eventualmente porteaban cosas. Es raro. Sí, es raro. Pero tenés como una identidad. Como todo alrededor de Metal Gear. Es todo raro alrededor de Metal Gear. Sí. Pero tenés como una identidad, como decía, de Sony y de Konami. De en Sony vos vas a poder jugar Metal Gear siempre. ¿Me entendés? No te lo estoy dando como excusa. Digo, el que se compró una Xbox es porque no quería jugar a Metal Gear. Eso es lo que digo. Tal cual, quería jugar Halo. Si no te hubieras comprado una PlayStation. Sí, es totalmente maleable lo que estoy diciendo, es un tema de percepción, no te lo puedo encuadrar, pero me parece que una cosa es eso y otra cosa es que un día dijeron, che, va a salir Mass Effect 2 en PlayStation 3 y todo el mundo tipo, voy a poder jugar a Mass Effect, y el 1 no estaba. Eso es una mierda. Sí. Entonces, tipo, no lo saques, listo. Que lo jueguen en PC o no lo jueguen. Y a la mierda. Pero Comprendo, bueno. bien. Bueno, gracias por supuesto a Santi y gracias al resto de la gente que ya discutimos sus preguntas. Ahora tenemos, ¿querés leerlo vos, Nico, esto? Dale, tenemos acá algo que mandó Sergio Suárez y Lean de Aspe también parece que acotó hacia este mismo lado, digamos. Dice, mi memoria es bastante mala teniendo esto en cuenta. ¿Alguna vez hablaron de juegos cross-generacionales? Pregunta. Quizás desde el lado de las limitaciones en el desarrollo, al tener que considerar plataformas menos potentes por un tema comercial. O sea, está preguntando si por ese lado lo podemos encarar. Algo que, por ejemplo, parece estar evitando Ubisoft con el Assassin's Creed Unity al encararlo solo para Next Gen y haciendo otro para las consolas viejas, dice. No hemos tocado el tema en sí como un tema aparte de discusión. Pasa Hemos que me hablado da la sobre esos impresión de que juegos. cobró, sí, cobró mucha relevancia el tema de juegos cross-generacionales, esta generación en particular. Recordemos que, por ejemplo, el paso de Play 2 a Play 3, hubo juegos que estuvieron, no sé si estuvieron presentes en ambas consolas, pero sí hubo juegos que estuvieron desarrollados técnicamente con middleware o con herramientas de la generación anterior y puestos en una nueva generación de consolas. Sin embargo, no hubo tanto quilombo ni tanto escándalo por ese tipo de cosas. Sin embargo, hoy en día se está haciendo todo todo una especie de discusión desmedida sobre si se le está extendiendo de más la vida a las consolas que ya deberían haberse dejado de soportar y todo ese tipo de cosas. Personalmente creo que es un tema nuevo el de los juegos cross-generacionales en este sentido. Hace mucho, en realidad, hay versiones de una consola y la siguiente, cuando va a salir una, del mismo juego. Pero solía ser anecdóticamente un desarrollo aparte, ¿sí? Era la versión de Family y la de Super Nintendo eran hechas por distintos estudios, inclusive, y a veces eran distintos juegos. Era un problema que había, la verdad. Había estudios que hacían ports después de que ya salió el juego y cosas así. Ahora, nuevas tecnologías, nuevas cosas, nuevos estándares. Desde la Play 3, diría, hay juegos que se desarrollaban una vez y se hacía que anden en los dos juegos. Tal vez tenías otro estudio arreglando los quilombos, ¿no? Pero, por ejemplo, el primero que me acuerdo es el Force Unleashed, que había salido en Wii, Play 2 y Play 3. Y Y eventualmente Xbox. PC y Xbox. Y ese juego era, en teoría, el mismo juego en todas las consolas. Y aunque estoy seguro de que tuvieron varios estudios laburando en ello, también estoy seguro que compartieron recursos de una forma en la que antes no era tan posible o normal, digamos. Y eso causó que el juego en algunas de las consolas fuera una mierda y que en ninguna de las consolas fuera excepcional, digamos. Tenía unas tecnologías interesantes planteadas, pero no pudo exprimirle el jugo al mango, me parece. Y hoy en día, no sé, ¿qué juegos cross-generacionales tenemos realmente? Los FIFA y eso que salen en todas las consolas. No hay muchos Sí, más los realmente. FIFA tenés, bueno, ¿cómo se llama esto? El Shadow of Mordor va a salir para las consolas de previa generación también, a pesar de Que que le se sacan retrasó. el Le Nemesis sacan el System. Nemesis System, o no sé si es que se lo sacan o le reducen el scope, si querés, al alcance que tiene por un tema de cálculo. El Forza Horizon, que salió para Xbox One, también sale para 360. El Titanfall también salió para 360. Sí. Estoy intentando pensar juegos que hayan salido también para la generación anterior de consolas. Después, bueno, tenés casos como el Batman Arkham Knight va a salir exclusivamente para las consolas de esta generación. El Assassin's Creed Unity sale Sí. exclusivamente para las consolas de esta generación, a pesar de que tienen el Rogue que sale para la anterior, que son dos juegos separados. El Alien Isolation creo que salió para Play 3 y 360 también, además de PC y Puede Play ser. 4. El Lords of the Fallen, que es un juego que sale ahora dentro de poco, que es el rip-off del Dark Souls, sale exclusivamente para consolas de esta generación, o sea, Play 4 y eso. O sea, sí. hay varios ejemplos, pero también hay muchos que se volcaron de lleno a la nueva generación de consolas y PC y le dan para adelante sin mirar hacia atrás. Depende sí, mucho quizás... también del estudio que esté a cargo y del publisher. Ya te dejo un segundo. Depende mucho del publisher y del desarrollador que esté a cargo del juego. O sea, eso queda en manos muchas veces de la decisión del publisher, ni siquiera del desarrollador. Sí, o sea, claramente me expresé para el culo porque... Obviamente hay miles, pero lo que quise decir es que juegos que sean el mismo juego exacto, digamos, en general son los de deportes, que tienen más sí. o menos gráficos y quizás un poco mejor simulación de física, ponele, pero el core es el mismo. Los otros juegos suelen tener alguna que otra modificación por una cuestión de necesidades, y después tenés, en general, los Call of Duty se mantienen bastante fieles, ¿no? Sí. Una versión a la siguiente. No sé, Martín, si te querés destacar algún ejemplo de alguien que lo haya hecho bien o mal en particular. La verdad que pensando algún ejemplo, no se me ocurre ninguno bueno. El único que por ahí se me ocurre es de hecho el Zelda, el Wind Waker. No, el que salió para Wii y para GameCube al mismo tiempo, Twilight Princess. Ah, el Twilight Princess. Sí. Que yo probé los dos y la realidad es que a mí me gustó más el de GameCube. Sí, yo jugué muy poco al de GameCube hace mil, cuando era nuevo, digamos. Y jugué al de Wii también muy poco, porque soy un colgado de mierda y lo tengo que seguir. Y... siempre me perturbó horriblemente el saber que el mundo entero de Wii estaba espejado porque Link era zurdo y la gente suele ser diestra, y si vas a jugar con control de Wii deberías usar las la diestra. Por Dios. Es sí, tipo sí. ¿Para qué rehacer las animaciones de Link si puedes espejar todo el mundo entero? Andate a la concha de tu madre, ¿no? Nada. Esos son el tipo de cosas que tienen que enfrentarse al cambiar de tecnologías la gente. También podrían haber hecho que la gente use la puta mano zurda, porque Link es zurdo, es el héroe de mano izquierda, lo dijeron mil veces en los juegos. Todos una manga de putos. Pero, qué sé yo. Nada, los juegos cross-generacionales siempre son un tema, siempre hay que ver cuál es la versión más superior y cuál es la más estable. Y... No creo que lleguemos a ninguna conclusión. Es algo que pasa porque es difícil desarrollar algo para la nueva generación de consolas de una y esperar una buena cantidad de plata cuando tenés todo el install base de las anteriores. Hay millones de consolas de la generación anterior en el mercado, cientos de millones, y de las nuevas hay algunos millones. Entonces te conviene sacar juegos para las dos hasta que ese número se vaya achicando la diferencia. ¿No? Claro. Uno, podríamos decir que la conclusión de por qué existen los juegos cross-generacionales es porque platita. Y número claro. dos, que no tiene absolutamente nada que ver, de hecho tiene un poco que ver con lo del Twilight Princess. En el Skyward Sword, ¿cómo usas el Wiimote? ¿Con la mano izquierda o con la derecha? Con la derecha. Sí, pero creo que podías elegir. Igual es una mierda ese juego. Todavía no lo jugué. No lo jugué. Pero Diego Raptor lo dice... le creeré. No, me parece que te dejan elegir en ese. Ok. Como nota de color, es uh-huh. el único Zelda que me hizo rescuitear. O sea, no terminé okay. ese Zelda. Terminé todos, wow. todos los Zeldas que salieron hasta ahora, excepto algunos handhelds, porque no tenía la consola. Pero los terminé todos. De hecho, el Ocarina of Time lo terminé tres veces. O sea, me gustan bien. Los Zeldas. No es que no me gustan los Zeldas. Sí. Ese no lo pude terminar. Me dio demasiada bronca lo maltratado que está el juego. Creo que es hora de volver a ver el Psycho-Lites de Zelda. Sí, Pero sí, yo ese lo tengo pendiente. Lo tengo. De la versión de Wii, obviamente. Es la única que hay. Y lo puedo jugar en la Wii U. Pero todavía no gané nunca el Wind Waker. Y me gusta ir más o menos en orden con los que puedo. Así que estoy en eso, de hecho. Estoy volviendo a retomar el Wind Waker. Vamos a hablar de eso la semana pasada. Vamos pero... a hablar de eso. ¡Time travel! Claro. Pero bueno, nada. Eso, platita. Bien. Sí. Bien, seguimos con las preguntas de la gente. Nos quedan los últimos dos contendientes y o participantes. Que son el primero es Federico Gartenbank, que nos dice: exclusividades y los DLC excesivos de cosas con tal de recaudar, ¿merecen existir? No. Siguiente pregunta. Ya hablamos. Exclusividades ya hablamos. DLCs. A ver, dice DLCs excesivos, es claramente está orientada la pregunta. Yo quiero decir que las expansiones tradicionales de los juegos, que antes venían en un CD aparte y eran una cantidad de contenido totalmente copada, me parecen bien, y que sean que puedan ser distribuidas de la forma de DLC, me parece bien, pero yo busco expansiones, no busco DLCs. Claro, un claro ejemplo es el Enemy Within para el XCOM, por ejemplo. Sí. Un mal ejemplo es partir el StarCraft 2 en tres juegos. ¡Oh, shit! Ahí está, se lo dijo. Por ejemplo, más allá de que yo ya no lo esté jugando y le haya tirado con 8000 palos, la expansión del Diablo 3 es una expansión, no es un DLC. Y de hecho, todos los arreglos que le hicieron para que el juego mejore los hicieron como parches al juego. Y no como DLCs, que podrían haber hecho alguno con esos contenidos extra que le agregaron. Sí. La realidad es que en mi época, como dicen, ¿no? Añadirle cosas a los juegos y arreglarle cosas a los juegos y cambiar cosas del gameplay se llamaba parche y era gratis. Y no era DLC gratis, era un parche. Y era la forma de hacer que el juego ande mejor que antes, o sea más divertido que antes, o tenga alguna variación para volver a ser relevante en el mercado y que la gente lo vuelva a comprar. Tipo, le agregan un modo de juego, lo que sea. No sé. Un saludo para mí, a la Capcom posta y Street Fighter. Para mí la posta es, obviamente, como casi todo lo que decimos que es la posta, como hacen los de CD Projekt, que dicen, todos los DLCs del Witcher son gratis, y si algún día sacamos una expansión, vamos a ver. Porque una expansión es otra cosa. Eso. Sí, por eso, como dije, un saludo a Capcom y a su política de DLCs con básicamente todo lo que sacaron desde el inicio de la generación de Play 3 y 360 hasta el día de hoy, inclusive. Sí, me parece que hay un cierto valor mínimo en las versiones estas Game of the Year Edition. O sea, más allá de que sí, por el precio de un juego te llevas el juego y un montón de cosas que te querían cobrar aparte, ¿no? Ponele que todas esas cosas eran gratis. Decir, bueno, el juego tiene todo esto adentro ahora y te lo vendemos de nuevo, no me parece tan mal, porque es como, bueno, al menos no me tengo que instalar 75 gigas de mierda después de que puse el juego en la puta consola. Sí, después bueno. Tenés el caso como por ejemplo el Borderlands 2, que a pesar de que salió la Game of the Year Edition, después salieron dos packs de DLC más, o sea, después ¿qué haces? ¿Un Game of the Year Edition? Perdón, nos equivocamos, ¿ahora es de verdad? No sé, cuando se hacen bien, digo, obviamente es muy abarcativo el tema y creo que estamos de acuerdo en que los DLCs en general son malos. Me parece que igual la forma en la que el Borderlands hace los DLCs, aunque son muchos, y es cierto eso, no están tan mal en precio cantidad de contenido. O sea, si vos sumás todos esos en una sola compra, o haces el Season Pass, digamos, es en total una especie de expansión. El tema es que está armado de una forma en la que puedes comprar cada partecita suelta y es tipo, la verdad podrías haber hecho una expansión que tenga una historia zarpada y todo, pero bueno, no sé, no, dejé de jugar a Borderlands hace 2 años, no me importa. Está bien. ¿Vos, Martín, tenés alguna reflexión al respecto? Y es un tema complicado todo lo que es DLCs, porque como dice ahí el mismo amigo, los DLCs excesivos. ¿A qué se refiere con DLCs excesivos realmente? ¿Qué es excesivo? ¿Qué tan excesivo, por ejemplo? Sí. Que te hagan un DLC por, no sé, tres trajes distintos en un juego de pelea, por ejemplo. Que Eso me parece un poco excesivo, un DLC sea por un solo personaje, que un DLC sea por tres personajes, que un DLC sea por una hora de juego, que sea por 2 horas de juego, por 3 horas de juego. ¿A qué? ¿Dónde marcamos una línea? ¿Entendés? claro, sí, entiendo dónde vas. Yo creo que los DLCs es algo que como mínimo tiene un potencial de llevarle a la gente más material que de otra forma no sería lo suficientemente lucrativo para hacerlo. ¿Entendés? Yo creo que muchísimo material que nos fue entregado como DLC, si no hubiese habido la posibilidad de entregarlo como DLC y de marketingarlo de esa forma, no se hubiese creado y nunca lo hubiésemos tenido. Y por ahí no lo necesitábamos, pero hay gente que le gusta y tienen su derecho a tenerlo. Sí, Claro. es el viejo truco de con gran poder viene gran responsabilidad, ¿no? O sea, Claro. que existe el DLC y que es, te puede ofrecer cosas extra, no está mal. Está mal que... tampoco está mal decir vamos a sacar como DLC algo que no llegamos a hacer. Está mal que corten el tiempo sabiendo que faltaban cosas porque después lo van a vender como DLC, por Sí, ejemplo. o cosas que ya están en el disco y los vendan como DLC. Eso está mal, eso es Obvio. abusarse. Obvio. Yo siempre le di el mínimo beneficio de la duda de decir... Capaz tenían algunos de los assets hechos y después tenían que hacerle las animaciones, las voces y todo. No lo sé. Pero... Porque a veces quedan en el disco de un juego datos que no se usaron en el juego. Eso desde los 90, desde antes de que existan los DLCs. Sí. Hay gente que restauró toda una sección muerta del Knights of the Old Republic 2 con mods. Porque estaba ahí todo, pero no estaba ensamblado. Y... pasa, eso te lo entiendo. Pero bueno, hay gente que encontró, sí, personajes enteros andando y es como, bueno, hubieras testeado el juego un poco más y lo sacabas después. O sea, no sé. Sí. Claro. ¿Qué sé yo? Es debatible todo. Bueno, la segunda parte de la pregunta, y esto es un poco mínimamente lo que habíamos charlado el último sábado anterior en el Ultra Beam. Ay, perdón. ¿Los FPS y resolución de los videojuegos realmente importan? Como también las similitudes que hay en algunos juegos, dando como último ejemplo el Shadow of Mordor, que dice que está analizando y tiene demasiado material de dos sagas. ¿Qué pensamos al respecto? Bueno, son dos preguntas distintas, pero Sí. Arranquemos por la primera. sí. FPS y resolución. ¿Realmente importan? Creo que hay que. Creo que el problema más grande no es el llegar a una cantidad de FPS, sino que el marketing está pasando por ahí y está diciendo tenemos tantos FPS y después no es así. Por ejemplo, Sony dijo todos nuestros juegos corren a 60, 1080. Y no fue así. Para nada. No. Entonces, no lo hubieras dicho, nadie te estaría juzgando. La gente asumía que una nueva generación implicaba una estabilidad y una cantidad de frames. Porque la gente es boluda y no sabe que todo depende de qué tan bien programado esté el juego. Como siempre. Y esperan una calidad que es inalcanzable para el Irreal. 100% de las cosas. Para algunas sí, no para todas. Los estudios dan excusas pelotudas en vez de ser honestos y se arma puterío. A mí me chupa un huevo, si el juego corre bien y está bueno, está bien. No voy a mentir, si se ve a 60 frames por segundo, se ve más fluido. Y si se ve en 1080, que es la resolución de mi tele, se va a ver mejor. Y eso me copa. Pero si el juego apunta a verse bien en 720 y está bueno, como lo hizo el Uncharted 1, el 2 y el 3, por ejemplo, el 1 y el 2 son increíbles, el 3 es una cagada. Pero Pero visualmente está bueno. claro, pero digo, puede ser. Yo todavía puedo aceptar tranquilamente un juego 720 que se vea increíble, ¿no? Que corra bien y que esté bueno. No, no tengo Sí. ningún problema. Creo que está mal que el marketing esté pasando por ahí. Y es como cuando antes era. Cuando salió la Sega y era como. Oh, son 16 bits, es mejor que el Family, que es de 8. Y es como. Blast Processing después. Tipo, todas esas cosas. Y es como. Son números. La gente tira números porque le gusta medirse la chota. Exactamente, sí, totalmente. ¿Vos, Martín, qué Título pensás de al respecto? capítulo. No, no hay mucho más que decir después de eso. Sí, el tema de los FPS depende del juego. En juegos de pelea es importante Sí. que corra a 60 frames y que no dropee. En otros juegos no, en otros juegos es totalmente innecesario. Sí. Tipo un Sí, tal ajedrez cual. a 60 FPS. Oh, por Dios. Claro, Oh. Sí, juegos que requieren, digamos, una cierta habilidad técnica. Además, en el caso puntual, como decía Martín, de los juegos de pelea, todo lo que se conoce en el mundo el submundo de los fighting games, como el frame data y todo ese tipo, la cantidad de cuadros que tienen los startups de las animaciones, los frames efectivos de golpe y todo eso, están medidos en base a 60 FPS. O sea que uno puede saber la cuenta de cuántos cuadros tiene y todo ese tipo de cosas así locas que solamente la gente del fighting entiende, porque tienen asegurado, tienen garantizado que ellos están haciendo todos esos cálculos en base a esos 60 FPS clavados constantes y que no se van a mover. Entonces, en ese caso sí, además también tiene que ver un tema de controles. El lag que tiene el input también está considerado dentro de los 60 frames por segundo que tiene el juego. Entonces, en ese caso sí es muy necesario. Pero, por ejemplo, como salió de la discusión hace poco tiempo, creo que fue una semana atrás, una cosa así, de el Assassin's Creed nuevo, el Unity, que va a salir para Play 4 y Xbox One. Que los chabones decían que 30 FPS, consideraron 30 FPS por sobre 60 porque, entre comillas, es más cinemático. Mentira, no es porque es más cinemático, es por el hecho de que los chabones, primero, el juego está mal programado y segundo, que aparentemente no les da el hardware de la consola para hacer todo lo que hicieron y encima poner los 60 FPS. Pero los chabones no pueden decir eso, entonces recurren a la boludez de decir, no, nosotros preferimos 30 por sobre 60 porque X. Y no, no es así. O sea, además de que sea o no sea necesario, eso no importa en el estilo de juego. El tema es que es como decía Nico, hoy en día es un tilde en el coso de marketing de una empresa decir 1080, 60 FPS. Nada más que por eso es que hoy en día está habiendo tanto quilombo al respecto. Si no, nunca nadie le hubiera dado bola. Sí, la verdad que nada, si dejamos de darle tanta pelota, vamos a pasarla mejor y divertirnos más, me parece. Sí voy a decir, como dije, se ve y se siente más lindo cuando es fluido el juego y se ve en resolución nativa, eso no lo va a negar nadie. No, obvio. Y a mí me vuela la cabeza que juego el Smash Bros. En la 3DS y corre a 60 FPS y otros juegos más viejos no. Que tienen menos gráficos. Es ridículo. Pero Y Nintendo hace magia con su hardware. está bien, otro juego de Nintendo también no corren así. Pero bueno, el Zelda del año pasado también corre a 60 y es re loco ver un juego top-down de Zelda corriendo a 60 frames. Ves la animación y es hermoso. Nada, es en un medio que es audiovisual, cuando el audio ya llegó a un punto en el que en el hardware promedio no se puede hacer mucho más que lo que ya tenemos, ¿sí? Sí. Mientras mejor se vean los visuales, más impacto va a tener. Qué sé yo, es así, no hay Sí. mucho que hacerle. Sí, Pero tal bueno. cual. Bien, la última parte de la pregunta que ya leímos es lo del Shadow of Mordor, que dice que tiene demasiado material de dos sagas distintas, que seguramente, y como mucha gente comparó, son Assassin's Creed y la saga Arkham de los Batman. Sí, yo creo que, de hecho ayer escuchaba, creo que era Gamers with Jobs, que hablaban de este tipo de situaciones, de juegos Sí. que se inspiran en otros juegos Sí, ¿hasta para dónde funcionar. está la línea, digamos, de inspiración a robo? Sí, yo creo que salir de una premisa conocida para buscar su propio identidad, ¿no? Es una forma válida, no hay que reinventar la rueda, es una realidad. Cada tanto viene alguien y reinventa estándares de una forma novedosa y copada, como cuando salió Half-Life y de golpe todos usamos WSAD y antes no era así, para nada, o cosas así. Pero nada, no, si vas a hacer, por ejemplo, un FPS, vas a ponerle las manos del chabón enfrente con un arma. Es así desde el Wolfenstein, no vas a andar con pelotudeces. Si vas a jugar un juego de pelea, probablemente lo veas de costado, porque verlo de atrás sería medio estúpido. Cosas así. Si jugás un juego de acción en tercera persona, ¿por qué no basar tu combate en el Batman, que es el más sólido de todos y nadie te lo discute? ¿Entendés? No me parece mal. Aparte, creo que la clave está en que todo el mundo que está halagando ese juego lo está halagando por el sistema de Nemesis y no por su buena implementación del combate de Batman. Exactamente. O porque se vea mejor que el Assassin's Creed, sino porque tiene su propio elemento de gameplay, que es el sistema de Nemesis, que no tiene nada que ver. Y vamos a ver cuando salga la versión de Play 3 y de Xbox, que no van a tenerlo, cómo se sostiene ese juego. Y eso va a ser una discusión más interesante que quizás podamos abordar en el futuro. Pero, no sé, en mi opinión, si tenés tu propia identidad, podés agarrar todo lo que quieras. A mí me gustó muchísimo el Darksiders, lo he dicho, el 1, que es muy heavy la inspiración que tiene en los Zeldas 3D y tiene elementos del tipo sacados de juegos tipo God of War y Devil May Cry, y una ejecución mediocre, no te voy a mentir y decir que es súper copado porque no es el juego más triple A que existe en la vida, pero tenía su propio estilo de arte, su propia historia y supo llevar esos elementos a un buen lugar dentro de su universo, y me fue muy satisfactorio como juego. Creo que todo depende de la ejecución y de no quedarse en hagamos este juego nosotros. Martín. Sí, la verdad es que no jugué el Shadow of Mordor, he visto muy poco al respecto. No, pero nosotros independientemente de jugar, podcast, más que nada. Claro, sí, igualmente independientemente de hablar sobre el Shadow of Mordor en particular, si querés opinar sobre el concepto de hasta dónde uno puede llegar o uno puede permitirse llegar en cuanto a sacar conceptos de otros juegos para utilizar, si querés inclusive evolucionar esos conceptos dentro de tu juego. Sí, a ver, me parece un punto casi nulo ponerse en este juego lo hizo primero. Porque si vamos así, la industria está constantemente evolucionando sobre sí misma. Entonces, si alguien descubrió algo que funciona, lo va a seguir haciendo y los demás van a imitarlo porque funcionó. Sí. No hay razón para evitar eso tampoco. El punto es si es posible ponerle tu propio twist a eso y que no sea una copia carbón. No, obvio. Como decíamos, es buscar lo que se destaca de tu juego, ¿no? Claro. Y poner esos recursos en servicio de eso. Básicamente. Sí, sí, o sea, no. No hay mucho que agregar a esa pregunta. Está bien. No, como último ejemplo, me gustaría decir que, por ejemplo, la mayoría de los juegos de aventura gráfica point and click no hicieron más que variar un poco en la interfaz que estableció el Full Throttle, que era contextual. Después de todos los clásicos verbos de Scum, y sin embargo todos los juegos son considerados distintos porque se basan tanto en la historia y cada uno tiene su propia identidad y su propio arte y su propia propia forma de contar la historia, que nadie dice son todos el Monkey Island o son todos tal juego, ¿entendés? Y sin embargo son prácticamente iguales las interacciones. Es como que es más fácil notarlo en un juego orientado a la acción, pero nada, no me parece algo negativo desarrollarse en una base sólida, como decía. Bien. Eso. Perfecto. Pero bueno. Esas fueron. Último... No, queda una, dos preguntas más quedan. Va, dos personas más, mejor dicho. Sí. Martín, ¿querés leer las preguntas de Ted? Me encantaría. Ted Cord nos pregunta: la primera pregunta, ¿cuál fue su primer juego o el que les hizo clic en la cabeza? Como para decir, ah, mierda, esto me gustó mucho. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el primero, Nico? En el planteo original que había hecho, creo que. O sea, no sé si acá falta algo o está copiado textual, pero yo había entendido que era el primer juego que nos hizo pensar en tipo. Wow, los juegos se van a la mierda de copados, digamos. Sí, básicamente esa punta. Viéndolo desde ese punto de vista, creo que el Prince of Persia fue el primero que a mí me hizo notar lo bien hecho que podía estar un juego, ¿sí? O sea, retrospectivamente, una vez me di cuenta que empecé a querer animar y dibujar y hacer cosas de juegos cuando jugué el Prince of Persia y vi que se veía la animación increíble, ¿me entendés? Cuando era chico lo único que hacía era jugarlo y fascinarme con eso, y nada más. Y un día descubrí que los juegos alguien los hacía y no eran mágicos. Y ese día me di cuenta, claro, o sea, yo podría hacer algo como el Prince of Persia, y eso es zarpado, ¿me entendés? Claro. Ese juego creo que es una de las razones más grandes por las que hoy me encanta hacer pixel art y me gustaría aprender a animar mejor y me gustaría hacer juegos en mi vida. Además de ese, uno de los que más marcó mi infancia fue el Indiana Jones and the Fate of Atlantis, que lo jugaba con mi viejo, con un walkthrough, porque yo era un niño pequeño que no entendía una mierda, pero era un juego basado en una licencia amada y reconocida que la honraba muy bien y tenía una historia copada y contaba cosas interesantes y tenía toda esta mitología de la Atlántida y todo y era zarpado. Esos dos juegos son mis juegos más, mis recuerdos más así arraigados, digamos, de mi niñez. ¿Vos, eso, Martín? A ver, estoy tratando de pensar, de hecho, porque bueno, no fue un juego en particular el que me hizo decir, wow, yo quiero hacer esto el resto de mi vida. No creo que haya sido un juego en particular. No, tampoco estoy seguro que vaya por ese lado. Me parece que la pregunta era el primer juego que te fascinó. Yo lo dije así porque los primeros juegos que me fascinaron me hicieron pensar en eso eventualmente, ¿no? Sí. Y mira, ¿qué no juegos sé. Me fascinaron? Que yo recuerdo vividamente el Ocarina of Time del Zelda, que de hecho por eso es que lo terminé tantas veces y por eso es que lo siempre que puedo lo termino rejugando porque tiene un lugar en mi corazón. Uh-huh. El Eternal Darkness de GameCube, que yo ya era un poco más grande en ese momento, pero aún así fue el primer juego que para mí por lo menos rompió la cuarta barrera y me hizo involucrarme de una forma muy vívida en el juego. Y después de juegos de cuando era chico, la realidad es que yo durante toda la época de la NES y la Super Nintendo jugaba con mis amigos, jugaba con mi papá, pero no recuerdo un juego en particular que me haya impactado especialmente. Ok, digamos que empezaste a ser, entre comillas, más gamer más hacia tu adolescencia. Sí. Ok, claro, yo jugaba mucho, mucho de chico, por eso mis ejemplos fueron de cuando era bien chico. Sí, claro. Obviamente, eventualmente jugué al Metal Gear y me voló la cabeza, pero ya como que ya era gamer de hacía rato, digamos. Yo empecé a ser gamer a partir de la Nintendo 64, te diría. Ok. Anteriormente jugaba, pero mi infancia fue muy marcada por el juego clásico. Fue muy marcada por tener muñecos y crearme historias yo y claro, ese tipo de juego. Claro. No, mi viejo siempre estuvo en sistemas, entonces yo siempre tuve una buena compu y jugué muchos juegos de aventura gráfica. Por eso el Grim Fandango es mi juego favorito en la vida. Y nada, por eso pasé por ese lado yo. Maxi, vos tuviste un montón de cosas de Sega y todo eso, contanos. Sí, de hecho, justamente el primer juego que me voló la cabeza en todo sentido fue el primer Sonic the Hedgehog, el original para Sega Genesis. Lo literalmente gasté. De hecho, el cartucho original que me vino con la Sega Genesis llegó un momento en que no andaba más. Okay. De tantas veces que lo puse y lo saqué, le gasté los contactos al cartucho y no arrancaba. Sí, lo debo haber ganado fácil unas 30 veces el Sonic the Hedgehog original. Y es un juego que a mí realmente me destruyó la cabeza la primera vez que lo jugué. Y después fue como un primer impacto y un segundo impacto, porque ese fue el primer, digamos, contacto así violento que tuve con videojuegos, la Sega Genesis y el Sonic en particular. Y el segundo fue cuando fui una de las primeras veces a la casa de Germán, que me mostró el Metal Gear Solid en PlayStation, y yo quedé en coma en ese mismo instante cuando vi la pantalla. No sí. podía creer lo que estaba viendo. Y cuando le dije, decime cómo se llama esto, cómo se consigue, a quién hay que matar. Claro. Y bueno, años después logré conseguirlo para PC y es el día de hoy que es, yo calculo que uno de los juegos que más gané en toda mi vida pasándola 100 veces. El Metal Gear Solid 1 para PC. Tranqui, 100 veces, ok. Sí, el Metal Gear creo que marcó las vidas de mucha gente, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno. Bien, otra pregunta también ahí de Ted Kord que es bastante copada y tiene algo que ver con lo que veníamos charlando recién. Martín, toda tuya. Sí. La siguiente pregunta es, ¿pasaron por muchas plataformas? ¿Conservan consolas y hardware viejos que desempolvan para jugar de vez en cuando? Conteste, conteste. Y mira, mi respuesta es, yo pasé por todas las de Nintendo. Tuve también la Play 2, tengo la Play 3. Desgraciadamente nunca tuve una Dreamcast, pero usaba la de un amigo. Conservo la mayoría. No pude conservar mi Super Nintendo porque fue robada. Pero tengo la Nintendo 64, tengo la GameCube guardadas en los cajones de mi vida. Hace mucho que no los saco, pero yo los cuido mucho mis cosas. O sea, yo sé que si yo quisiera las puedo sacar y funcionan. Claro. Perfecto. Y podrías tal vez grabar un gameplay del Eternal Darkness para los pibes. Podría. Un juego bien. Que me gustaría mucho grabar porque me gustaría rejugar. Y lamento en mi alma que lo vendí. Es el Baten Kaitos. Oh, no tengo idea de qué es. Yo lo terminé. Es un JRPG que no conoce nadie. Y que es increíble. Yo lo terminé. Es de GameCube exclusivo. Yo lo escuché nombrar y me llegaron muy buenas críticas al respecto. Es buenísimo. Es un juego que yo disfruté de principio a fin las 80 horas de juego que tiene. Pues es gigante. Es el típico JRPG. Sí. Y lo perdí. Y lo perdí porque lo vendí y no creo poderlo conseguir de vuelta en toda mi vida. Bueno. Y ahora lloras desconsoladamente. Campaña un Baten Kaitos para Martín. Sí. Hashtag un Baten Kaitos para Martín en Twitter. Yo, bueno, como todo el mundo sabe, soy un fanático talibán de Sega y todo lo que Sega representó hasta el momento en que dejó de fabricar consolas. Arranqué originalmente con una ColecoVision que no era mía, sino que yo cuando vine a este mundo ya estaba en mi humilde morada, o sea, pertenecía a mis viejos. Yo arranqué jugando en una ColecoVision hasta que tuve unos 4 o 5 años. Después de eso cayó una Family Game, que por supuesto existía en cada hogar de un niño en el país más o menos, porque en esa época todo el mundo tenía Family Game. Y una Navidad cayó la Sega Genesis y a partir de ahí fue amor a primera vista con Sega y no paré nunca más. Tuve la 32X, el Sega CD, la Sega Saturno, la Sega Dreamcast. Por supuesto que cada una de estas consolas que estoy nombrando fue vendida para adquirir la siguiente, porque en ese momento no había plata y tenía que tirarle de la manga a mi vieja para que le rompa las bolas lo suficiente y me pudiera comprar una consola. Entonces, como parte de pago, yo entregaba mi consola anterior y me daban la consola nueva al cambio. Después, en cuanto a consolas viejas que retengo, la única que retengo por ahora es una PlayStation 2, que fue la primera consola que me compré 100% con mi plata, y por eso justamente la retengo. Y después, en cuanto a consolas de otro estilo, tengo la PlayStation 3, una Xbox 360 y ahora tengo también una Wii U, que es mi primera consola de Nintendo ever en la vida, si no consideramos la Family Game como una copia del Famicom. Ok. Yo, por mi parte, como dije, fui jugador de PC por mucho tiempo. Cuando era chico estaba particularmente fascinado con la idea de tener un Game Boy y mis viejos me regalaron uno que me servía de mucho para los viajes que hacía a Bahía Blanca a visitar a mi familia en auto. Pasé el Pokémon como mínimo 6 veces y cada vez que lo pasaba eran 40 horas de juego, básicamente. Así que, there you go. Y debe ser el único juego que rejugué tanto y que cada, sabiendo que cada playthrough duraba tanto, ese primer juego que recuerdo que sabía el tiempo que lo había jugado porque tenía el timer, el save. Claro. Y después me avivé mucho tiempo después, le hace este año, que los japoneses suelen traquear la hora, la cantidad de horas que vas, porque en esa época las consolas no tenían un coso que medía la fecha. Entonces así sabías qué tan nuevo era tu save. Curioso. Bien, entonces, tuve ese Game Boy, me lo robaron, estoy seguro de que sé quién me lo robó y no lo pude comprobar nunca, es un hijo de puta, forro. Y eventualmente, con muchos pedidos de favores también, tuve una Game Boy Advance. Y justo fue el 2001 y se fue toda la chota, así que solo tuve un juego en la Game Boy Advance y la terminé vendiendo después porque no podía mantener eso. Y cuando empecé a laburar me compré una compu nueva y eventualmente le compré la Play 3 a nuestro amigo Pedro con el Metal Gear Solid 4, que vos, Maxi, me habías prestado el 3, ya había jugado el 1 y el 2. Increíble, obviamente. La Play 3 la tengo acá. Tengo una PSP que está juntando polvo hace mil, que algún día tal vez desempolve, pero me es incómoda desde antes y ahora que tengo túnel carpiano, lo dudo. Tengo una 3DS, una Wii U y una Play 4 y mi PC más reciente. No planeo vender ninguna de mis consolas en el futuro próximo, tal vez la PSP, pero no creo que consiga muchos compradores a esta altura. Y nada, como jugador de PC que entró en el mundo de las consolas, me gusta poder tener las experiencias distintas que ofrecen. Creo que lo que más garpa es comprar Nintendo, si uno tiene una buena PC, porque es donde va a encontrar las cosas más únicas y originales, comparando los tipos de juegos que hay en PC, ¿no? Uh-huh. Con los tipos de juegos que hay en PC. Porque, honestamente, la Play 4 tiene y la Play 3 tienen exclusividades zarpadas, pero son el mismo estilo de juegos que podés conseguir en PC. Claro. Entonces, si querés abarcar todos los estilos de juego, cómprate una PC y una 3DS y la vas a pasar genial. Eso. Bueno, ¿qué más tenemos? Sí, la última pregunta falta de Ted Kord, Martín. Sí, la última pregunta es: actualmente, ¿sobre qué plataforma pasan más tiempo viciando? Personalmente, la PC para los juegos de terror y la Wii U, ahora que tengo la capturadora, para juegos de Wii U. Super diversión. Por diversión. Sí. Claro. ¿Vos, Maxi? Yo ahora estoy usando mucho la PC, de hecho casi exclusivamente la PC, porque estoy jugando Divinity y Shadow of Mordor, que ya eso se van a enterar la semana pasada. Y también estoy jugando bastante a la Wii U, porque estoy a la espera del Bayonetta 2 y a la espera del Hyrule Warriors, y de paso que estoy juego el Wonderful 101 de vez en cuando para intentar sacar todos los achievements y esas cosas locas que me gusta hacer a mí. La Play 3 hoy no está teniendo tanta importancia, no porque no quiera, sino porque ya fue embalada y no puedo accederla en este momento de forma física. Así que seguramente, pero a lo que más me estoy dedicando ahora es PC y Wii. Y Wii U, mejor dicho. Ahí va. Bueno, yo, por mi parte, tengo la PC medio abandonada. En general, estoy metiéndole bastante a la Play 4 siempre que tengo algún chiche nuevo, como ahora el Destiny, en su momento el Assassin's Creed. Y como que suelo ser el chabón que va al chiche nuevo en general, ¿no? Y le doy bastante a la 3DS en tiempos libres. Soy un idiota y no termino los juegos que empiezo, pero me está siendo muy útil para ocuparme en ratitos libres que tengo, porque últimamente en mi vida es un quilombo un poco con los tiempos. Así porque que, Smash, baby. Yeah, sí, desde que salió el Smash también la estoy llevando al laburo todos los días y un rato juego tipo al mediodía, así un toque con un amigo, lo cual está bueno, me recuerda épocas en las que jugaba al Monster Hunter en PSP con amigos del laburo. Pero bueno, nada, es como que estoy dándole prioridad a las consolas en parte porque en la PC suelo tener que hacer cosas o colgar hablando con gente, porque soy así. Y en parte porque los controles en la mano me son más cómodos que el mouse a veces con el tema de la muñeca y toda la mierda esa. Pero bueno, eso. Bien. Bien. Después tuvimos un mail bastante largo y extenso del señor Luciano Ravena, que aparentemente nos escucha hace como un año pero nunca nos contactó, lo cual es curioso e interesante. Muy loco, interesante. Nos descubrió también, sí, a través de la gente de Checkpoint y nos mandó una extensa exposición sobre qué significaba la pregunta que nos estaba haciendo y al final nos dijo, básicamente para resumir, la pregunta es: ¿se pierde la magia por saber tanto? Entre comillas. Esto alude a si saber mucho de juegos nos hace disfrutarlos menos al encontrarle las fallas y todo eso. Tengo acá su respuesta que la voy a guardar para el final, o sea, lo que él opina sobre el tema. Y me gustaría saber primero qué opinan ustedes, Maxi y Martín. Martín, dale nomás. Bueno, sí, voy a ir yo primero. La respuesta corta, para mí por lo menos, sería ni. En lo que es... Concuerdo, está bueno porque, claro, es concisa. En lo que es conocimiento tecnológico, a mí por lo menos no me afecta. A mí no me molesta, no sé, ver, ah, esa textura está estirada, o en eso, ah, esto está dropeando frames. No me llega a molestar eso, la verdad. No sé, no llega a perder esa magia, por suerte. Uh-huh. Lo que sí, ridículamente me pasa a mí, con varios juegos, es que por el conocimiento de narrativa que tengo, muchas veces me cago en las historias. Sí. Y es como, ah, ahora va a pasar esto, esto y esto. Y dicho y hecho, pasa exactamente lo que yo pensaba que iba a pasar en el orden que tenía que pasar. Entonces lo que sí, antes por ahí me volaba la cabeza es como, ah, sí, bueno. Y ahora van a tener que hacer un Deus Ex Machina porque si no, no lo pueden arreglar. Ah, mira, resulta claro, que era Dios. Ah, bueno, sigamos. Claro, era Dios arriba de una máquina. Bien. Entonces, eso es mi tema. Claro. Complicado. Sí. Bueno, a mí me pasa algo parecido, pero desde el punto de vista del gameplay. ¿A qué me refiero con esto? O sea, soy un tipo que más o menos se puede dar cuenta cuando desde el gameplay están intentando estirar algo que claramente no da para estirar. O, por ejemplo, caso puntual, Dark Souls contra Dark Souls 2. Hay una sensación de justicia en el juego, en el Dark Souls original, donde si vos te equivocás, el 99% de las... O sea, si vos te morís, el 99% de la probabilidad es que vos la hayas cagado. Contrariamente, en el Dark Souls 2 hay muchos momentos donde el juego te, entre comillas, juega en contra y hace trampa para que vos justamente pierdas más veces de las que realmente es necesario que vos pierdas. O sea, va más allá del aprendizaje y del error propio. El juego está pisando la balanza en tu contra para que justamente a vos se te haga más difícil a propósito, y no desde el punto de vista de la justicia, sino desde el punto de vista de decir, bueno, acá tenés que morirte tantas veces porque así estiramos 20 minutos más el gameplay. Claro. En ese tipo de cosas es donde muchas veces me doy cuenta, y por ahí sí me saca un poco de la inmersión que tenía o de la diversión que estaba teniendo. O sea, ya cuando ves eso, mi cabeza hace clic y ya automáticamente entras en modo frustración y muy probablemente termine colgando el juego por varios días hasta que me calme y pueda volver a entrar en ese modo de pensamiento y pueda pasar por esa parte. Yo por mi parte sí me pesa un poco. Igual es un ni, como decía Martín, porque... Sí, comparto el ni también, A mí lo que me pasa es esto. A mí me gustan todos los aspectos en general de hacer juegos, ¿no? No soy experto en ninguno, pero sé dibujar, animar, sé algo de game design y sé programación. Entonces, la ineptitud humana siempre me va a atormentar hasta el fin de mis días. Entonces cuando me cruzo con algo que está mal diseñado, en mi opinión, o que está en contra de todo estándar que existe y no lo establece como para que lo aprendas, me hincha las pelotas. Cuando aprieto un botón y no me lo toma bien, me hincha las pelotas. Cuando la historia es cliché, me hincha las pelotas. Porque también en el colegio vi comunicación, arte y diseño y estudié sobre guión y cine y eso. Y es como... también me cago un poco las películas, digamos. Pero mientras que sufro más cuando hay un problema, digamos, cuando me resulta más molesto cuando hay un problema, también me resulta mucho más satisfactorio cuando algo está muy bien. Y realmente lo aprecio por lo que es y sé lo raro que es. Y por eso me emociono zarpado. Y la gente en general, cuando me conoce y me ve hablar de algo que me copa, se da cuenta de que me emociono zarpado hablando de eso. Como cuando hablamos de Witcher, de Metal Gear o de cosas así llenas de ricota y emociones. Sí. Entonces, creo que es un arma de doble filo, pero en mi opinión estar informado hace que nuestros gustos se vuelvan un poco más exquisitos quizás, pero también hace que disfrutemos más. Empiezo a jugar menos juegos de mierda y más juegos... O sea, apuesto más a los juegos que veo que están mejor hechos. Y a veces me llevo algunos chascos y a veces juego unos juegos que son de la puta madre y son increíbles. Y eso me parece genial. Perfecto. Prefiero perderme un par de juegos divertidos por jugar un par de juegos increíbles. Esa es mi opinión. Qué sé yo. Bien. Bueno, la respuesta de Luciano dice más o menos así. No sé si te parece que la lea. Sí, léela tal cual, así como está. Bueno, dice, creo que si te apasionan los videojuegos, en parte no. Uno evoluciona y crece junto con ellos. Pienso que somos afortunados de haber existido en los años 90 y haber vivido toda esa evolución. Hoy sabemos apreciar y evaluar con más criterio las cosas y por ello también sabemos valorar cuando un juego está bien hecho. Que es básicamente más o menos lo que los tres dijimos. Bien, de hecho no la había leído la respuesta entera, solo había visto que estaba y la copié, así que copado que coincida tanto con nosotros. No lo tenemos que mandar a la mierda, no, mentira. Un placer saber que estás con nosotros, Luciano, hace más de un año. Y ojalá que nos puedas contar qué opinás de los capítulos que escuchaste y cómo qué te gustaría que cambiemos o que sigamos haciendo, porque siempre el feedback es apreciado, ¿no? Vamos a hablar de eso más adelante igual. Sí. Pero, ¿por qué no? Bueno, ya cerramos las discusiones con todo esto y les contamos un poco lo que se viene en el calendario para la semana que viene, Maxi. Uh-huh. Así es. ¿Por qué no? Arrancamos con el martes 28 de octubre. Sale el Big Hero 6, el tie-in de la película de Disney, justamente del mismo nombre, para la consola de 3DS. Después sale el Freedom Wars para PlayStation Vita, Lords of the Fallen para PlayStation 4, Xbox One y Windows PC, el NBA Live 15 para Xbox One y Play 4 y el Sunset Overdrive exclusivo para Xbox One. El viernes 31 tenemos el Winx Club Saving Alfia, que es un nombre de chota, para 3DS. Y por último, el miércoles 1 de noviembre, There Came an Echo para Play 4, Xbox One, Windows, Mac y Linux, que ese yo lo tengo baqueado en Kickstarter y veremos cómo sale. Para quien no sabe, es el juego táctico de estrategia. ¿Qué? Que labura Will Wheaton. Sí, es un táctico de estrategia que tiene... todos los personajes se mueven por voice commands. Y estuve viendo unos videos demo de cómo funciona el engine, el motor para darles órdenes, y es muy interesante. Si no lo chusmearon, chusmeenlo. Bien, pasemos entonces a la última sección del programa, si les parece, que como adelante, siempre es el Special Move. Y estamos acá para cerrar el capítulo con la sección donde les contamos las cosas recomendables de la semana. Vamos a empezar con vos, Maxi, y un video nuevo para la gente. Sí, video de Bad Lip Reading. Para la gente que no sabe qué es un canal de YouTube que se dedica a agarrar extractos de series, películas, debates políticos, deportes y todo ese tipo de cosas, y le pone un doblaje de lo que, según se moviera la boca, parecería lo que están diciendo, que en realidad no es lo que están diciendo. En este caso es The Walking Dead, y es buenísimo porque inclusive hay una canción que canta el pendejito. Por supuesto que para la gente que no ve, que mejor dicho, ve Walking Dead y no haya visto los capítulos estos, que no sé de qué temporada son porque yo no lo veo, probablemente haya spoilers, así que tengan cuidado a la hora de verlo, pero fuera de eso es genial y es increíble porque el chabón realmente pone un zarpado laburo y realmente parece que estuvieran diciendo las cosas que el chabón hace que digan los personajes y es genial. También del mismo chabón recomiendo los debates presidenciales de Obama y el otro chabón que no sé cómo se llama, porque también son buenísimos. ¿McCain? Sí, creo que era McCain. No, Yo me acuerdo por las papas fritas. no, el otro chabón, José L. ese, José L. no demócrata. ¿McBain? Bueno. Vos, Martín, ¿qué video cosa tenés acá para nosotros? Bueno, yo lo que voy a recomendar es un video muy cortito, se llama Alan Rickman Karaoke. Si lo buscan ahí, es el primero que aparece, Adele, Someone Like You. Es básicamente el profesor Snape cantando Someone Like You. Y es muy divertido. Okay. De ahí sacan sus conclusiones. Lo perdimos a Maxi para siempre. Así que si no sale el capítulo, ya saben por qué fue. Bien. Por Dios. Bueno, será visto el video. Yo lo estaba chusmeando antes de empezar el programa y parecía gracioso, pero bueno, había que grabar, así que lo tengo que ver todavía. Yo por mi parte voy a recomendar algo que descubrí gracias a ustedes, que es un remix en particular de los remixes que tienen los de Game Grumps, y en este caso se trata de la Anniversary Edition de Underneath the Water, que no voy a tratar de cantarlo porque hay que pegarle una nota muy alta, pero claro, pero es increíble ese tema, es increíble. Y me vi el capítulo original del que salió y el chabón no puede improvisar tan bien, es un Es capo. genial, es genial. Dan es un genio, boludo. Es alucinante, me mata cuando dice "Going up for some air, cause I can't breathe for too long". Y es tipo, perfecto. Es Y increíble, es rimaba increíble. zarpado con lo que venía diciendo antes y era como, oh Dios, este chabón es un capo. Y es como, sí, así que vean eso, vean el capítulo del que salió y vean Game Grumps en general, que es buenísimo. Es alucinante. Así que eso, diversión y holgorio para todos. Sí. Bien, contanos, Maxi, dónde se puede contactar la gente con nosotros para darnos más temas de discusión para futuros capítulos o opiniones sobre lo que hablamos o lo que sea. A la orden, señor. Pueden contactarse con nosotros a través de contact@spreadshotnews.com. Pueden acercarse a Facebook en facebook.com/spreadshotnews o pueden ir a nuestro sitio oficial en facebook.com o .com, perdón, Facebook no, spreadshotnews.com o .com.ar. Ahí va, esa es mejor. También pueden acercarse a Twitter en @SprechoNews y dejarnos 140 caracteres para que nosotros lo leamos, como bien hizo Paz Matías, para mandarnos todas las preguntas que nos mandó. Pueden también suscribirse o seguir a Guybrush Rule en @GuybrushRule, donde recomendamos todos los juegos de PC que estén por debajo de los $20 para su diversión y holgorio, exclusivamente para PC. En cuanto a los feeds del podcast, pueden suscribirse en iTunes, donde automáticamente todos los juegos estará disponible este podcast. Pueden suscribirse con el feed de la página en expressionnews.com/podcast para toda la gente que no tenga dispositivos manzanátiles y quiera absorber el podcast de esa misma forma. También estamos disponibles en iVoox, en ivcortaox.com. Pueden poner Spreadshot News todo junto sin espacios y ahí les va a tirar nuestro feed también. Estamos en soundcloud.com/spreadshotnews. Y por último tenemos la videomagia, donde el integrante principal y la superestrella de todo esto es el señor Martín, en nuestro canal de YouTube, en youtube.com/spreadshotnews TV. Y si no, tienen nuestro Twitch, donde una vez por mes hacemos los Ultra Beam en twitch.tv/expressionnews. Quiero agregar, ya que de paso, ya que está Martín acá, que toda la gente que pase por el canal de YouTube a ver los videos y demás, se copen en dejar un comentario, porque Martín responde absolutamente todos los comentarios que la gente pasa a dejar, ya sean críticas, sugerencias, agradecimientos, lo que quieran. Si le dejan alguna crítica o algo, dependiendo si es para Martín o para mí, él me la va a transmitir de última. Sobre si es un tema técnico, pueden dejarle recomendaciones para juegos futuros que quieran que él juegue. De hecho, estaría bueno que lo hagan para juegos de terror, porque ya en las próximas semanas vamos a estar terminando los juegos de terror, tanto los que él jugó por su cuenta como los juegos que le recomendaron, como el Dreadout y el Among the Sleep, que quedan relativamente pocas partes para que termine ese playthrough. Así que si quieren ver juegos de terror o juegos raros, ¿por qué no? Le pueden decir a Martín, ¿no? Sí, totalmente. Yo siempre estoy abierto a escuchar tanto críticas como opiniones, como recomendaciones. De hecho, el Among the Sleep fue uno que me recomendaron, y agradezco muchísimo que me lo hayan recomendado, porque disfruté mucho del juego y era uno que realmente valía la pena ver. Así que cualquier recomendación que tengan, no duden en pasarse por cualquiera de los videos del canal, dejar algunos comentarios y yo voy a estar respondiendo siempre que me sea posible. Bien. Genial. Perfecto. Bueno. Eso es todo por el capítulo del día de la fecha. Sí. Claramente no pudimos abordar cualquier sea el feedback de la semana pasada, porque no ha ocurrido aún, curiosamente, en nuestras vidas. Paradojas temporales por doquier. Así es, así que el capítulo que viene tal vez tengamos mucho feedback, tal vez lo cortemos, vamos a ver qué hacemos. Sigan con nosotros, suscríbanse, toda la bola que ya dijimos, y nos vemos la próxima. Gracias, Martín, por venir y estar con nosotros, ojalá pase más seguido. ¿Algún mensaje final para nuestros oyentes? Sí, primero yo, gracias a todos los que pasaron y nos dejaron temas de discusión, preguntas, mensajes y demás para este capítulo, la verdad que se los agradecemos un montón. Y nada, pasen de vuelta también. No está restringido el acceso para todos los que quieran mandarnos preguntas, consultas y demás, sobre temas de discusión que quieran proponer. Las puertas están abiertas, háganlo, siéntanse libres de hacerlo cuando quieran. Y nosotros, cuando encontremos un hueco y podamos organizar una forma más o menos coherente de tratar los temas que ustedes nos propongan, lo vamos a hacer sin ningún tipo de duda. Bien, vos, Martín, ¿algo para la gente? No, creo que ya con lo que dijo Maxi lo cubre bastante bien. Muy, muy buena onda las preguntas que mandaron, la verdad, muy interesantes. Me gusta mucho que la comunidad se involucre en el tema y nos manden feedbacks y preguntas y opiniones por doquier. Así que muy agradecido por eso. Genial. Bueno, y citando las famosas palabras de Spock, vivan mucho y pónganla. Nos veremos la próxima en Expressionnews Podcast número 113. Claro, ya es 111 porque vamos a viajar al pasado. Claro. No sé. Bueno, y la música sube, la gente está acá esperando que digamos alguna pelotudez, así que no sé, yo quiero ver el coso de karaoke adelante. El solo hecho de imaginarme a Alan Rickman cantando Adele es tipo todo. Entonces quiero verlo.